El cuento del pollo Pepe. El pollo Pepe come mucha cebada, por eso tiene una enorme barriga. El pollo Pepe come mucho, mucho trigo, por eso tiene un grande y fuerte pico. El pollo Pepe come muchísimo maíz, por eso tiene unas grandes patas. Pero si crees que el pollo Pepe es grande, mira cómo es su mamá. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Y colorín colorado, un aplauso si nos ha gustado.